La cagaste. Tres disparos y un cachazo en la frente. Le tenías bronca al huevón. Ya fue, pues. Me vio la cara, se puso bravo, dijo que me iba a denunciar. Ese finado era de plata. La prensa está que jode. Habla nomás. ¿Cómo fue el atraco? Bueno, todo empezó anoche. Afuera de una... Démosle un fuerte aplauso a Carolina, la reina del tubo. Carolina. Renato, ¿qué pasó? No te he visto en una semana, amor. Pensé que ya te habías olvidado de mí. Nunca, solo que he tenido harta chamba en la empresa y debo estar pendiente de todo. Además, tengo que cumplir con todas mis responsabilidades, tú sabes. El tiempo me queda chico. Te extrañé, mi amor. Pensé que ya estabas con otra. Creo que me he enamorado, ¿sabes? Entonces, ¿aceptas mi ofrecimiento? Vente conmigo, yo te voy a sacar de acá. Aún no estoy segura, no me quiero arriesgar. Tú estás casado, solo me quieres como tu querida. No es eso, mi matrimonio está cada vez peor. Decídete, vente conmigo. Aún no he tomado una decisión final, es mucho riesgo. No seas terca. Mamacita, ¿quieres un trago? Vamos a dar una vuelta. Pídeme lo que sea que yo te doy todo. ¿No ves que está conmigo, imbécil? ¡Lárgate! Tranquilo, brother, ¿qué pasa? ¿Acaso tú eres su dueño o qué? Solo yo voy a estar con ella. ¡Vamos, Renato! ¡No quiero peleas aquí! ¡Vámonos de una vez! Choche, al INSE. ¿Por dónde más o menos, jefe? Al cruce de Merino y Canevaro. ¿Qué pasó? Renato, ¿dónde estás? Estoy ocupado. He salido tarde de la chamba. Aún me voy a demorar. Vete a dormir. Seguro ya estás tomando con tus amigotes. ¿A qué hora vas a regresar? No empieces con tus tonterías. Me voy a demorar. Chau. Siempre jode con lo mismo. ¿Ya ves? Si me voy contigo, todo va a ser peor. Quiero vivir tranquila. Esto me da para sobrevivir. Tú tampoco te pongas en ese plan. La vida que tienes no te lleva a nada. Yo te ofrezco algo mejor. Pero, ¿dónde voy a vivir? Ya he visto un departamento. Mientras, te paso una plata hasta que te consiga un trabajo. ¿Qué me garantiza? Que no me vas a dejar en el aire cuando te aburras, ¿eh? No desaproveches esta oportunidad. Piensa en tu futuro. Oye, ¿dónde estamos? He agarrado un atajo, jefe. Ahorita llegamos. ¿Y quién te pidió que agarres un atajo? Agarra la avenida ahorita. Está bien, jefe, está bien. ¿Dónde estamos? ¿Por qué te detienes? ¡Cállate, mierda! ¡Dame la plata o te quemo! ¡Tú también! ¡Dame todo lo que tienes, perra! ¡O te cae un plumazo! ¡Dale todo, Renato! ¡Tiene un arma! ¡Dame la plata, carajo! Tranquilo, causa. ¿Quieres que te mate? ¡Tranquilo, José! ¿Cómo? ¡Ustedes son cómplices! ¿Qué hablas? ¡Cállate, mierda! ¡Dame tu plata! Toma el celular, toma la billetera. Ya no tengo nada más, déjame ir. No se ha visto la cara, él me conoce. ¡Shh, cállate! Ya perdí, déjame ir a un hospital. Estoy sangrando mucho. No podemos dejarlo ir. Nos va a denunciar. No lo voy a matar. Nos va a denunciar, hazme caso, nos va a cagar. No se va a quedar tranquilo. No voy a hacer nada, ya perdí. Estás loco si piensas que te voy a llevar. Escúchame bien. Te vas a largar, no te quiero volver a ver. Camine, no voltees, ¿entendiste? No los voy a denunciar. No me mates, déjame ir. Tengo familia, no quiero morir. ¡Mátalo! ¡Nos va a denunciar! ¡Yo lo conozco! ¡No se va a quedar tranquilo! Escúchame bien. Te vas a largar, no quiero que voltees. Gracias, no los voy a denunciar. Nunca los he visto. ¿Qué haces? ¡Mátalo! ¡No lo dejes ir! ¡Mátalo de una vez! ¿Ya escuchaste? ¡Lárgate! No debiste matarlo, ya lo habías cagado. Ahora te vas a podrir en la cárcel. Ya está hecho, jefe. Tendré que pagar nomás. Es la primera vez que matas. Ya estás en otro lote. Ahora eres un asesino. No era la intención. No me podía arriesgar tampoco. A nadie le gusta la cárcel. Vas a pasar la noche en la comisaría, mañana te trasladan a la fiscalía y de ahí a Luri. De nuevo a Luri. ¿Qué mierda has hecho? ¿Lo mataste? No se había visto la cara. Él me conocía. No podíamos dejarlo ir. Puta madre. Ahora hay que andar escondidos. Esto va a estar en las noticias. Nos vamos a joder. Hay que fugar. No, no. Yo no puedo fugar. No quiero ir a la cárcel. ¿Quién va a mantener a mi mamá? Además, hay algo que tú no sabes. Esto ya se escapó de nuestras manos. Ya lo mataste. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Desde cuándo? Anteayer me dieron los resultados. Tengo 2 meses, no sabía cómo decirte. ¡Ta madre! Vete de una vez. Regresa a tu chamba. Denuncia el atraco. Diles que te dejé ir cuando me diste tu cartera. Quédate tranquila. No la vayas a cagar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?